Este cumple dedicado a los maridos. A ellos todo lo que digamos se lo merecen. Sus aficiones los entretienen. A uno le gusta ver en la tele todo deporte. A otro la peli de indio y su argumento. Al marido de Mari Carmen no lo decimos que es un secreto. Queremos ir a la India para aprender más de yoga. Pero con la paga que tengo no llegamos al Mercadona. ¿Cómo? Que nos quedamos en el hogar. Oh. Isabel Gómez va poco al ayuntamiento. Ya no es alcaldesa y eso le da mucho sentimiento. Ahora gobierna solo en su casa. Y su marido está más contento que una pascua. Pero últimamente ya le está diciendo, cariño mío, vete un ratito al ayuntamiento. Queremos ir a la India para aprender más de yoga. Pero con la paga que tengo no llegamos al Mercadona. ¿Cómo? Que nos quedamos en el hogar. Oh. Como ya sabes, la plaza de la estrella está levantada. El petaquero y la petaquera están empapados. Porque este año no han disfrutado ni de las reyes ni tampoco de carnavales. Pero él le ha dicho, cariño mío, debajo del árbol estamos mucho más calentitos. Aprovecha si quieres, saca la mano y tócame el pito. En esta tarde, 6 de noviembre, pues vamos a conocer muchos detalles acerca de lo que va a ser el Carnaval 2026. Un carnaval que ya podemos decir que ya ha echado a rodar, ¿no? En el que, bueno, pues hemos conocido ya las impresiones de algunos de los protagonistas, agrupaciones que ya están ensayando, algunas incluso de las que ya conocemos su nombre, con el que se plantan en ese Carnaval 2026. Y hoy, pues vamos a conocer, es verdad que todavía quedan 3 meses prácticamente justos, y ahora veremos la fecha, pero quedan 3 meses justos para el arranque del carnaval y por tanto, pues evidentemente habrá cosas que ya estén seguras, cosas que estén a medio hacer y cosas que todavía, pues por cuestión de tiempos y por cuestión de plazo, todavía no se les haya podido meter mano, ¿no? Como se suele decir. Bueno, pues para preguntarle por todo ello, por lo que esté seguro, por lo que no esté tan seguro y por lo que no se le haya podido meter mano todavía, pues tenemos en nuestro estudio de Radio Ubrique al concejal responsable del área de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, a Daniel Domínguez Chávez. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues 3 meses antes podemos decir que ya se daba sobre todo el pistoletazo de salida con esa primera toma de contacto, ¿no? Entre concejalía, ayuntamiento y agrupaciones, ¿no? Sí, bueno, a priori parece que es temprano, pero sabiendo todo lo que trae el carnaval, las fechas y todo lo que conlleva, que es un poco complejo, pues hay que empezar con tiempo y sobre todo ir concretando fechas y horarios, que creo que es lo más importante, tanto como para las agrupaciones como para que el pueblo pueda tener un programa de fechas de actividades en carnaval. Eso te quería preguntar, ¿cuáles son, digamos, en las primeras tomas de contacto las principales preocupaciones? ¿Las fechas es lo que más preocupa? Sí, sobre todo las fechas, ¿no? El intentar cuadrar las fechas es lo principal, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros, para intentar no pisar eventos y bueno, ya no influye solo el carnaval, es que si adelantas mucho, estás en enero con actividades de enero y si atrasa, pues prácticamente este año pues estaríamos con la subida de Ubrique, te juntarías con la concentración de motos, es complicado, ¿no? Entonces intentamos cuadrarlo de la mejor forma posible para que ni el carnaval pise otra fecha ni otra fecha a ellos, ¿no? Claro que eso te iba a comentar porque el otro día lo hablábamos con Paco Galán de Escudería Ubrique cuando ya han propuesto, ¿no?, su fecha para la 30ª edición de la subida Ubrique. Es que vamos a arrancar, y ahora lo vamos a ver, el 7 de febrero y nos vamos a ir hasta el Jueves Santo, o sea, hasta la Semana Santa, hasta el Domingo de Resurrección, con eventos en el pueblo todos los fines de semana. O sea, estamos hablando de 2 meses sin ninguna tregua. Correcto, correcto. 2 meses e incluso algo más me atrevería a decirte, más. Porque siempre hay algún que otro evento que van saliendo también, de asociaciones y colectivos, que hay que estar con ellos y la verdad que todos los fines de semana prácticamente tenemos eventos. La idea, pues bueno, intentar no pisar ninguno o lo menos posible, sobre todo cuando son eventos grandes, y por eso pues el tema de intentar tratar la fecha lo antes posible. Pues cuéntanos un poquito, fecha del Carnaval 2026 que ya las tenemos, ¿no? Confirmada. Sí, correcto. Mira, pues bueno, después de habernos reunido con las 7 agrupaciones que tendremos este año, pues había algunas cosillas que atar, ¿no? O tener en cuenta. Este año, pues bueno, me proponían, o entre todos decidían, por votación, que preferían que el Fatou, en vez de un viernes, fuese un sábado. Entonces hemos tenido que tocar un poco lo que son las fechas que tenía a priori previstas, en algunos detalles. Y bueno, es lo que llevamos a cabo, lo que hablamos en esta primera reunión y se hizo por votación, ¿no? Te puedo decir que el sábado 7 será la presentación en el Francisco Fatou. Sí, te tengo que decir que hacer sábado, pues vamos a adelantar la hora también para que no nos coja muy tarde por la noche. Y bueno, adelanto, y como ya sabemos, va a haber una agrupación infantil este año. Pues también pues que no le cogiera muy tarde a ellos cantando e intentar cuadrarlo de la mejor forma posible para que no se alargue en la noche y cuando ellos cantasen pues que tuvieran una hora razonable. La verdad que de aquí pues bueno, agradecer al resto de agrupaciones que desde que tuvimos la reunión han estado totalmente de acuerdo en imponer o cuadrar el horario de la infantil para que ellos estén cómodos y facilitarle lo máximo posible para que estén a gusto. Claro, porque recordemos que este orden a priori se intenta no tocar durante todo el carnaval, en toda la fiesta, y también ocurría que, por ejemplo, uno de los autores de esa chirigota infantil, Serafín Maza, que está inmerso en la comparsa de las niñas, ahora hablamos de ella, y que no sé si se ha podido, dímelo tú, no sé si se ha podido cuadrar un poquito también para eso, o si se tuvo en cuenta al menos. Bueno, pero el tema de los niños, sí, sobre todo para el horario, ¿no? Después el orden, pues es lo que van a intentar llevar a cabo durante toda esta fiesta del carnaval. Y bueno, en principio no se tuvo en cuenta lo del tema de Serafín, de que él estaba en la otra agrupación y podría ir enlazando, porque bueno, también está Mario y está Dani que les están echando una mano. Pero bueno, creo que no le va a ir mal porque ahora, como bien te diga el orden, pues la comparsa de las niñas, en este caso donde está Serafín, van primero y los críos, pues, los niños, la infantil, van tercero. Entonces no hay mucho espacio entre uno y otro. De hecho, incluso también se le da un poquito de margen de tiempo, ¿no?, a Serafín en el momento que quiera o pueda, ¿no?, descansar un poquito y que tenga ese tiempo de coger aire. Cuéntame un poquito, orden de ese Fatou y, como pues decimos, ¿no?, por ende del resto del carnaval. Pues mira, empezamos en el Fatou, empezaremos el horario a las 6 de la tarde. En primer lugar cantarán la comparsa de las niñas, que este año creo que lleva el nombre de las abatas, si no me equivoco. En segundo lugar, la chirigota del rebaje. En tercera posición, pues en este caso, la chirigota infantil, que llevan el nombre Pamigas las mías. En cuarto lugar, el cuarteto de Cioro, que no sé ahora mismo exactamente el nombre, que no lo facilitarán pronto. En quinto lugar, ¿Cómo ha cambiado la vida?, otro cuarteto. ¿Este de quién tiene la autoría? ¿Cuál es? Bueno, este es, claro, por exclusión, por descarte, es el que firma Daniel Menacho, que es de Rafa Carretero, que también está Daniel Olmedo y correcto, y demás. Daniel Olmedo. ¿Cómo ha dicho el nombre, perdona, Daniel? ¿Cómo ha cambiado la vida? Vale. En sexto lugar, la chirigota de los niños. Y por último, en este caso, en séptimo lugar, el cuarteto a las 8 en el parque, a las 2 en mi casa, en tu casa. Que firma David Benítez, el viejo, y Daniel Carretero Flaky, que va a cerrar, ¿no?, esa sesión, tanto del Fatou como del resto. Por tanto, tenemos cuatro agrupaciones con nombre, y nos falta por saber la chirigota de los niños, el cuarteto de Miguel Cioro y la chirigota del rebaje, que este año, por cierto, cumple su 10ª chirigota, están de efeméride, y bueno, pues han hecho un repaso en sus redes sociales, ¿no?, de las 9 anteriores y estamos pendientes a que nos anuncien el nombre de la décima. El adelanto de la hora, ¿qué hora va a empezar? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Entradas? Entradas, pues se pondrán todas a disposición del pueblo en oficina de turismo, ya diremos día y el precio será 8 euros. Uh-huh, 8 euros. Y Dani, Claro, el año pasado se acordaba con la con las agrupaciones un precio, creo recordar que era de 500 euros, que al final, por explicar un poco, ¿no? Al final lo que era el reparto de las entradas, del precio de las entradas, redondeado un poco al alza, ¿no? Este año, ¿qué ayuda va a tener las agrupaciones o qué se va a hacer con ese reparto del dinero? Sí, como bien ha explicado Rubén, el año pasado lo que intentábamos, cuando había menos agrupaciones, pues bueno, intentar redondear un poco al alza para ayudarles un poco más. Pero bueno, aquí me gustaría ya también explicar un poco, ¿no?, que el pago tardó un poco más, porque al no estar dado de alta estas agrupaciones y no poder justificar en este caso como persona física o en este caso asociación o colectivo, pues tuvimos que buscar opciones diferentes para poder darle la colaboración que en años anteriores, pues bueno, se hacía de otra manera y bueno, desde que nos dan las directrices nuevas de tesorería y demás, pues no se podía hacer directamente una colaboración directa al no ser un colectivo que esté dado de alta. Pues bueno, este año, pues hablando y llegando al acuerdo entre ellos, pues han decidido que todo el dinero recaudado directamente se dividirá entre las agrupaciones que estén y se les repartirá el dinero a todos por igual. Uh-huh. Entiendo que la solución pasaría por ahí porque, bueno, quedarse de alta es un poco utópico, ¿no?, cada agrupación, pero quizás hacer una asociación, hacer un colectivo. ¿Qué? Claro, correcto, eso sería lo ideal. Supongo para ellos y para nosotros, ¿no? Porque si tienes que hacer una subvención o un convenio con ellos, pues lo puedes hacer directamente con esta asociación para ayudar tanto a ellos como en el mundo del carnaval. Ellos se podrían reunir, cada representante de una agrupación o gente que le guste el carnaval, que se quiera meter ahí, y bueno, entre ellos tener reuniones, llegar a conclusiones, incluso debatir sus cosas, y luego una vez que vengan al ayuntamiento, pues bueno, exponernos la directiva o quienes estuvieran en representante, y no tener que estar todos los representantes de cada agrupación en cada año en reuniones con nosotros, que no nos molesta, pero yo creo que agilizaríamos y mejoraría tanto para ellos como para nosotros, porque pueden unir fuerzas en este caso, ideas, que es lo importante, e intentar, pues bueno, luchar por el carnaval, que es lo que nos reivindican todos los años, y yo creo que tener una asociación del carnaval sería lo ideal para que ellos mismos pues puedan tener más voz y voto. Es que estamos hablando de que también podrían participar en consejos de participación ciudadana, o sea que ya entrarían en una dinámica de participación activa, ¿no?, dentro del municipio. Correcto, y desde el ayuntamiento en este caso, en la delegación de fiestas en este caso mía o cultura de mi compañera, pues bueno, no tendríamos problemas a la hora de justificar o de llegar a hacer un convenio con ellos o una subvención nominativa para estas fiestas. ¿Se le ha planteado esta posibilidad a los grupos? El otro día se lo comenté a los principales que estuvieron allí en la reunión y, hombre, uno se echaba un poco hacia adelante, otro pues no, y bueno, no es fácil, ¿no?, porque es responsabilidad sobre todo, pero bueno, habiendo gente, como yo digo, con ganas y que tenga ganas de que esto prospere, pues no estaría mal que se juntaran tres o cuatro y lo llevaran a cabo. Yo creo que que sería ideal para ellos y pero bueno, para fomentar y darle más fuerza al carnaval. Incluso ya ha habido asociaciones, peñas, colectivos de sí, si no me equivoco, aquí. Mario me comentaba que él tenía una edad de alta y demás, que estuvo, pero bueno, eso se quedó ahí parado, se bloqueó prácticamente en este caso y no ha seguido andando y bueno, ya tendrían que crear una nueva o cambiar de directiva y demás para poder llevarla a cabo, pero bueno, desde aquí les animo, si hay gente que esté interesada, pues que no estaría mal y creo que sería interesante. Pues eso en cuanto a los pagos, que no hemos dicho, no hemos hablado mucho de la chirigota infantil. Daniel, imagino que como concejal también contento, ¿no?, de que, bueno, en este caso pues haya tres personas, Daniel, Mario y Serafín, que se hayan lanzado y hayan, bueno, puesto en marcha, ¿no?, esta chirigota que le va a dar un aliciente especial, muy especial a la fiesta este año. Pues sí, sobre todo empezar agradeciéndole, ¿no?, a ellos tres sobre todo, bueno, que estén de representantes y que se hagan cargo de estos pequeños para sacar esta chirigota, que yo creo que es lo más complicado, ¿no? Hacerte responsable de tantos pequeños, en los ensayos, el cuadrarlo todo y estar con ellos en cada momento, que yo creo que ellos, como les gusta, van a disfrutarlo, por supuesto, pero es muy muy muy bueno, muy interesante y de agradecer que se hayan echado hacia adelante. Si te digo que el año pasado mandamos correo desde la delegación de educación a todos los colegios por si algún profesor de música o alguno que estaba interesado en hacer algo por el estilo para incentivar el carnaval en los pequeños, y no tuvimos ninguna respuesta. Y este año pues que estas tres personas, Dani, Serafín y Mario, se pongan a disposición de un grupo de pequeños, pues la verdad que es de agradecer. Y bueno, a la vista está que hay gente, críos con ganas, que quieren aprender y que les gusta el carnaval, pero lo más importante también es gente que se responsabilice de ello. Y que se preocupe, que los lleve a ensayar, que eso de aquí, pues bueno, animar también a más personas, que en este caso Mario el otro día lo decía en la reunión, al resto de grupos, que el año que viene, si Dios quiere, cuando vean estas agrupaciones, esta chirigota de infantil, el año que viene pues haya más pequeños. Pues hará falta también más personas, en este caso adultas, ¿no?, que se hagan cargo de ello y les ayuden a escribir sus letrillas y ayudarles para que suenen bien y lo lleven de la mejor forma. Y desde aquí, pues bueno, a ver si hay más gente que quiera colaborar también con pequeños y podamos salir sacando agrupaciones así, porque esto es lo que va a ser el futuro del carnaval. Es que claro, al final yo creo, desde mi humilde opinión, creo que a lo mejor el escribirle pues a cualquier autor no le costaría tanto trabajo, es más eso, ¿no?, el responsabilizarse de ensayar, dedicarle todo ese tiempo, empezar esa agrupación de cero. Bueno, al final son voces que no están acostumbradas, que hay que compactar, que hay que enseñar instrumentos, y luego eso, ¿no?, el mes de febrero que al final tienes que hacerte un poco cargo, ¿no?, con la ayuda de padres, imagino, y demás, pero hacerte un poco cargo de ese grupo. ¿Va a haber descanso, Dani, en el Fatou? Pues a priori la idea es que haya un descanso entre el cuarto y el quinto. Como son dos cuartetos, entre medio, pues intentar que haya un descanso de unos 10 minutitos. Y así, pues bueno, dar un poco de tiempo y que la gente pues se pueda ir al baño o lo que necesite. Sí, me gustaría, bueno, hacer un inciso aquí, Rubén, decirle a la gente que por favor sea puntual a la hora de ir al Fatou, porque la verdad que me lo comentaban las agrupaciones, la que canta primero, la verdad que da muy mala imagen, y además hombre, cae mal en este caso de que estén cantando, estén abriendo la puerta, estén entrando y en medio de la actuación pues la puerta abriéndose y cerrando. La verdad que la primera agrupación que canta todos los años pues está incómoda en este caso. Bueno, sobre todo decirle que sea puntual. Hablábamos en la reunión y nos decían, bueno, pues que cuantito empiece que no entre la gente. Pero es muy complicado. Tú imagínate que tú eres el que va a cantar primero y viene tu madre. ¿Cómo la aguanto yo en la puerta diciéndole que no va a ver el hijo cantar? Es difícil, ¿no? Entonces, sí, intentar ser puntuales a la gente que vaya al carnaval, sobre todo para la primera actuación, que ellos quieren también estar allí y no tener que empezar 20 minutos tarde. Y al final luego esto se hace la bola, claro, cada vez más grande. Y le estén abriendo la puerta, estén haciendo ruido, buscando asiento. Entonces de aquí, pues bueno, un llamamiento a la gente que vaya después a la presentación del Fatou, pues que intente ser puntual para respetarlo, sobre todo en este caso. Claro, al final es una hora prudente, las 6 de la tarde, un sábado de febrero. Luego también un poco para que la bola no se haga muy grande, por respeto sobre todo a las tres últimas, ¿no?, que van después del descanso. También a trabajadores que están allí implicados, ¿no?, que luego al final, que también entiendo que les vendrá muy bien, ¿no?, esto de las 6 de la tarde, para no acabar a altas horas de la madrugada. Correcto, ¿no? La idea es esa, ¿no, Rubén? Y más viendo la participación que hay este año, que son 7, no es lo mismo que haya 4 agrupaciones que en 3-4 horitas, 5 como mucho, ha terminado, que habiendo 7 van a ser casi 7 horas de carnaval prácticamente, porque entre los 40 minutillos que cantan cada una, 45, más el cambio entre que se sube una y se baja, cada una se va llevando una hora. Si empezamos más tarde, pues la verdad que se va a alargar bastante. Y es cierto que otros años, pues bueno, son las 3, las 4 de la mañana y la gente ya está dando cabezazos allí en la butaca. Entonces, pues vamos a intentar evitar eso y bueno, si es un sábado, yo creo que las 6 de la tarde es algo razonable, se puede empezar bien y terminar antes porque puedan disfrutar también, una vez que salgan de allí, pues ir a diferentes sitios que lo suelen hacer. ¿Qué tiempo se le ha dado a cada agrupación o se le va a dar? La idea es entre 40 minutillos. 40 minutos. Suele ser un poco más, un poco menos, ahí vamos rondando cada año, pero es lo que te digo, mientras suben, bajan y preparan todo lo que suelen llevar con el tipo, pues se deben comer un cuarto de hora. Claro. Al final están cantando ante gente que ha pagado la entrada, quieren enseñar su repertorio, o al menos en lo máximo posible. Es la actuación que queda un poco luego también grabada por nuestros micrófonos, por las cámaras, y es la que queda un poco en el recuerdo. Entonces pues quieren soltar mientras más letras mejor, y de ahí un poco que veamos muchas agrupaciones queriendo correr, otras que a lo mejor no les importa, y sueltan un poquito su entrada ahora ya que se empieza con el Fatou, y ya luego pues el resto en la calle. Esto de hacer, me decías, ¿no?, que al pasar de un viernes a un sábado el Fatou hace que se comprima un poquito el carnaval, el resto de fechas. ¿Por dónde pasa esa compresión? Sí, pues mira, Rubén, como bien hemos dicho, el sábado 7 sería el Francisco Fatou, el sábado 14 la jamoná y la tortilla, el domingo 15 chicharroná y papas aliñadas, que aquí es donde se ha presionado, bueno, se ha juntado un poco, ¿no?, el fin de semana, porque es que si no, no teníamos más sábado. Y bueno, también se llevó a votación con las agrupaciones estando allí, si se ponía un viernes, si se ponía un domingo, qué fin de semana, si el del Fatou o si el de la jamoná y la tortilla, y se llevó a votación. Pues entre todos ellos, que eran 7 agrupaciones, había una de pico, así que se tenía que decidir, y decidieron que el domingo 15 se hiciese la chicharrona y la papa aliñada en este caso. Después pasaríamos al sábado 21, que tendríamos el pregón y la chorizá. El viernes 27, Fernando Gavilán, que ahora mismo está en el aire porque no sé si no es lectivo este día y me lo iban a confirmar, vale, que está todavía por confirmar. Y el sábado 28, Pasacalle, que el horario será a las 6:30, con el mismo recorrido que teníamos previsto para el año pasado, que era desde la calle Fernando Gavilán, la que colinda con la Reina Sofía, Avenida España hacia arriba, callejones y llegada a la Plaza del Ayuntamiento. Uh-huh. El pasacalle será en Plaza del Ayuntamiento. Y el domingo 1, pues la quema de la patacabra. Uh-huh. Este es el programa que tenemos para este año de carnaval, la fecha. Y bueno, allá pues tanto yo como mi compañera pues nos pondremos en contacto con las asociaciones, en este caso los barrios, para confirmarles y decirles las horas y la fecha de cada uno, y bueno, intentar ir programando con tiempo también todas estas actividades con ellos, que bueno, que trae mucho trabajito detrás y hay que empezar pronto. No te voy a preguntar si va a llover el día del pasacalle, qué vamos a hacer, ni nada, pero más o menos a nivel de premios y de estructura de concurso y demás, se va, digo, porque hay gente que estamos en noviembre, igual que se están preparando el carnaval las agrupaciones, también hay gente que ya está preparando el disfraz. La idea un poco mantener en esencia, digamos, a nivel de categorías y premios. Sí, la idea es mantenerlo todo. Y bueno, no sabemos si lloverá o no. Ojalá no llueva, ¿no?, que se pueda disfrutar al máximo. Pero ya también los carnavaleros, pues bueno, me proponían que el año pasado estuvo muy bien la carpa, ¿no?, lloviese o no, ya por el agua o por el frío. Y bueno, pues tendremos en cuenta esa solicitud, en este caso, esta propuesta, e intentaremos que este año pues también la haya. Para que llueva o no, pues por lo menos tengamos el fin de fiesta y bueno, pues intentar que todo vaya lo mejor posible, y Dios quiera que no llueva, ¿no?, que el año pasado, por desgracia, pues no se pudo hacer pasacalle, y la verdad que al fin y al cabo fue un cardeo para todos, y para mí el primero, que soy el que intento que todo salga lo mejor posible en esta fiesta. Que no te he preguntado, no sé si es el momento de preguntarte por la persona que pregonará el carnaval de Urique 2026. Pues sí, Rubén, mira, este año pues tenemos a otra mujer. La verdad, mira, te adelanto, el año pasado, una vez que terminó el pregón, mi compañera Alba de Igualdad y Educación me proponía que el año que viene, por este año, pues tuviésemos de nuevo una mujer. En los 3 años que llevamos, pues bueno, podemos decir que 2 han sido mujeres. Una del Mar, por su padre. Uh-huh. El año pasado que tuvimos a Pedro Rubiales y este año, pues bueno, ya te adelanto que va a ser Isabel Arena Rincón. Esta mujer, pues bueno, yo creo que trae una trayectoria bastante importante en Las Marías, escritora, ha salido creo que casi todos los años con Las Marías que ha podido, el marido ha sido chirigotero, los hijos son chirigoteros, en este caso carnavaleros, ¿no? Mm. Y bueno, lo llevan en la sangre todos y me lo proponía mi compañera, y del primer momento yo sinceramente lo vi bastante bien. Mis compañeros también, porque lo solemos tratar con los demás compañeros, también lo veían una muy buena opción. Se le trasladó a la familia y seguidamente a ella, y bueno, ha aceptado. Aquí, pues bueno, agradecerle que esté este año siendo la pregonera, que vaya a ser la pregonera del Carnaval 2026. Y bueno, nos pondremos a su disposición para lo que necesite ya para este pregón, que seguro que va a ser fabuloso. Creo que vais a poner de acuerdo a casi toda la comunidad, ¿no? Muchas veces dice, bueno, pues este o esta, ¿se lo merece o no se lo merece? Yo creo que pocas dudas puede haber de que Isabel Arena se merezca, ¿no?, este pregón, que podría incluso casi hacerse extensivo a la familia, ¿no? Como bien decías, ¿no? Marido, mujer e hijos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Y desde aquí, pues bueno, decirte que en la reunión que tuve con las agrupaciones de carnaval, lo comenté también que iba a ser ella, y sinceramente la mayoría lo vieron directamente muy bien por, bueno, la repercusión y todo lo que trae, ¿no?, toda la trayectoria que tiene esta mujer, y la verdad que sí, todo muy positivo, gracias a Dios por ahora, y bueno, esperemos que todo transcurra con normalidad y que seguro que nos va a hacer un buen pregón. Uh-huh. ¿Cómo fue un poquito el momento de decírselo? Bueno, me has dicho primero a los hijos y luego a ella. Pues sinceramente lo traté con mi compañera, le dejé este año, lo he dejado en sus manos, que sí, ya me gustaría que tú, bueno, pues lo hablaras con ella, con Alba, ¿no? Otros años te he comentado, como Pedro el año pasado, que estuvimos en el boliche y tal y cual, pues este año pues ella ha sido la encargada. Yo la verdad que me encontré a Pedro en este caso en la calle, se lo trasladé. Y a él, pues bueno, pues igual, ¿no? Le hizo ilusión, pero claro, no podía decidir por la madre. Me decía, pues bueno, luego vamos a reunirnos todos los de mi abuela y se lo vamos a contar allí, a ver qué nos dice, tal y cual. Y al día siguiente ya me confirmaban de que sí, de que había aceptado. No dudado. No estuve presente, pero bueno, seguro que fue un momento emocionante también. Y de alegría seguro para ellos. Bueno, pues ya lo decíamos al inicio, pero lo volvemos a repetir, que enseguida vamos a estar con la propia Isabel Arenas para que sea ella de primera voz que nos cuente un poco esas impresiones y esas sensaciones. Hablaba de Alba el año pasado, que también a nivel de la mujer se le hizo algún reconocimiento, tanto, bueno, a todas las mujeres, María, ¿no? Sí. A la comparsa femenina, a las pacas, se le hizo alguna especie de reconocimiento, ¿no? Por su implicación en esta fiesta, en este carnaval. Por tanto, el 21 de febrero, que si todo transcurre con normalidad, Isabel Arenas va a estar en la plaza del Ayuntamiento pregonando el Carnaval de Ubrique 2026. Bueno, pues un pregón cargado, como decimos, de historia y pasión carnavalera. Eso va a dar paso a la choriza, Daniel. No sé qué otros aspectos de la choriza ya se están adelantando o se pueden adelantar, ¿no? Porque, claro, con los tiempos con los que... Y además, que tú me dirás, ¿no? Si tengo unas navidades todavía de por medio, ¿no? Pero se ha hablado un poquito de a quién se le va a dar las barras, cuántas va a haber, si se van a distribuir de la misma manera. Pues aún estoy trabajando en ello, Rubén. Lo que sí me pedían las agrupaciones es que no hubiese música este año en las barras que pongamos en ninguna. La chorizada. No, ni de carnaval. En principio, nada. Yo el año pasado teníamos la previsión de que tuvieran un poco de música de carnaval tal y cual, pero bueno, siempre hay gente que respeta, otros que no, y bueno, me proponían que no hubiese música. Yo les voy a respetar este año, vamos a probar y vamos a intentar de que no haya música, que solo sean ellos los que estén por las calles cantando y bueno, así no tengan problemas a las horas de cantar. Y el tema de la barra, pues bueno, ahora no había un poco pronto, pero me pondré en contacto pronto con algunos que estuvieron el año pasado por si quieren continuar o si hay algún colectivo, alguna asociación que quiera coger una barra, pues la puede solicitar, todavía están a tiempo. Y se pueden proponer diferentes ideas y demás, pero bueno, de antemano sí decir que no habrá música, que simplemente las agrupaciones cantando por la calle, y para que sepa todo el mundo que el que suba pues va a tener música en directo, pero de las agrupaciones. Uh-huh. Luego también, bueno, eso será un poco ya a nivel gestión interna del grupo de las chirigotas infantiles, que ahora tenemos un problema porque tenemos las chirigotas de los niños, que no son niños, y las chirigotas de los niños, a las que no le llamamos los niños, porque pues no esto, pero le llamamos, al menos aquí le estamos llamando chirigota infantil, un poco que pudieran actuar en el escenario una vez terminara el pregón y tener un poco esto, porque claro, es una fiesta un poco que ya conforme va avanzando el día pues tampoco es idónea, ¿no? Para ello, al menos la estructura que tiene y sí. Demás, no sé si eso también se habló en la reunión o sí, eso queda más... También se habló Mario y nos lo propuso, ¿no? Que una vez que termine el pregón, por lo menos esta chirigota infantil, pues que pudieran actuar en lo alto del escenario, ¿no? Ellos pues claro, no van a estar todos los días detrás de los niños por toda la choriza, pues intentarán poner los sitios puntuales, 3-4 sitios para cantar tal y como termine el pregón, pues en este caso primeramente lo harán en el escenario de la plaza del ayuntamiento y seguidamente, pues bueno, tendrán sus 3 puntos o 4 de la choriza puntuales que ellos quieran enseñarle o llevarlos, y una vez que actúen, pues bueno, pues ya cada padre pues se llevará a su crío para responsabilizarse y pasar el día de la choriza con su familia también y no tener que estar todo el día porque hay pequeños, la verdad que son bastante pequeños, hay algunos que no sé si eran 5 o 6 añitos los más pequeños y hombre, también se van a cansar, ¿no? Entonces la idea es que actúen en los 3 o 4 puntos continuos o más seguido y a una hora determinada, pues bueno, pues que ya ellos por lo menos terminen. Uh-huh. Hay que darle cariño a esta agrupación, yo creo, y me alegro mucho de lo que me has dicho antes, ¿no? Que todos estaban en la reunión de acuerdo, por ejemplo, en el orden, a la hora de darle un sitio un poco que pudieran, ¿no? Se pudiera adaptarse, ¿no? A, sobre todo a esa edad que tienen la mayoría de los componentes. Y bueno, pues no hablamos de trato de favor, pero sí de tener en consideración al menos su circunstancia, sus cuestiones, su edad en todo caso. Dani, permíteme que te pregunte antes de acabar y dejarte la última para que añadas por si se nos ha podido quedar algo atrás. En unas semanas, ¿no?, en las que se está hablando mucho del proyecto del cine teatro Capitol, en cualquier caso sala de usos múltiples, ¿no?, o lugar de referencia para la cultura ubriqueña, cuéntame, porque claro, lo último que teníamos en relación al carnaval era que en 2026 se iba a poder inaugurar, ¿no?, en el carnaval 2026 ya las agrupaciones iban a poder cantar en el Capitol. Entiendo que este año ya no va a poder ser, pero cuéntame un poco desde la delegación de cultura, de fiesta, qué postura se tiene, qué explicaciones se le ha dado a los carnavaleros, un poco las conversaciones que hayáis podido tener. Pues mira, en verdad no he comentado esto con ellos en la reunión, pero bueno, desde aquí decirle, porque la verdad que ellos son no los principales, pero sí uno de los principales, ¿no?, en reivindicarnos que el Capitol se arregle. Y desde aquí tengo que decir que sí, que nosotros estamos dispuestos, que estamos trabajando en el proyecto en este caso, y que vamos a intentar hacerlo por todos los medios. Bueno, un bulo habla, ¿no?, por ahí de que no se iba a hacer. Desde aquí tengo que decir que sí, pero que estamos trabajando en el proyecto, hay que estudiarlo bien y se llevará a cabo. Ya te digo, por nuestra parte no va a haber ningún tipo de problema, al revés, vamos a intentar hacerlo de la mejor forma posible y cuantito se pueda, que esté todo programado y en orden, como digan los proyectos y digan los técnicos en este caso, pues se llevará a cabo sin ningún tipo de problema. Si digo que espere la gente por lo menos a ver el proyecto o los proyectos que había para poder opinar, porque bueno, va escuchando gente y cosas que no son ciertas, nos van vendiendo cosas que no son, y desde aquí pues bueno, lo que tenemos que decir es que por lo menos vean los proyectos, y una vez que vean el proyecto y lo que se quiere realizar, pues que entonces opinen, ¿no? Que está claro, no vamos a aceptar nunca para gusto de todos, pero intentaremos que sea lo mejor para el pueblo, está claro. Bueno, pues eso era una de las cuestiones, ¿no?, con las que queríamos también concluir. Antes de, como siempre, ¿no?, dejarte la última, no sé si nos ha quedado algo atrás o algún último mensaje con el que despedirnos, Daniel. Bueno, en principio no, creo que hemos tocado todo un poco. Ya más cerca a la fecha pues iremos confirmando horarios de otras actividades, bueno, de estas actividades y demás, por semana si quieres, iremos concretando más cosas, el tema de las barras y demás que vayamos teniendo más claras. Y bueno, en principio nada. Que ya está aquí el carnaval, como yo digo, que está claro que quedan todavía 3 mesecitos por lo menos, pero que hay que empezar a trabajarlo ya, porque esto después son muchas semanas, tiene muchas cositas complejas y hay que llevar a cabo y tener mucho trabajo. 3 meses y un día, porque decía al principio más o menos 3 meses, mañana va a ser 3 meses, ¿no? El 7 de noviembre van a quedar 3 meses para ese 7 de febrero, momento en que se abrirán las cortinas, veamos la puesta en escena de las jabatas, de la comparsa de las niñas, que va a ser la primera que abra esa noche del Fatou, con el que, valga la redundancia, se va a abrir el carnaval 2026. ¿Qué tiene esta fecha, Daniel, si te parece, por cerrar? Sábado 7 Fatou, sábado 14 tortilla y jamoná, domingo 15 papas aliñá y chicharroná, que es un poco la novedad, se pasa al domingo. Sábado 21 chorizá, pregón y chorizá, viernes 27 a la espera de confirmación Fernando Gavilán, por eso de no ser un día lectivo. Entiendo que también, y me aventuro y me adelanto yo, que también se celebrará o se organizará la quesá también en esa jornada de viernes 27. Sábado 28 pasacalles, domingo 1 de marzo entierro de la patacabra, y sobre todo, ¿no?, pues recordar también ese nombre, el de Isabel Arenas, como pregonera del Carnaval de Ubrique 2026, a la que vamos a saludar enseguida, Daniel, en cuanto te despidamos a ti, dándote las gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rubén. Mi amiga la Mari Carmen intentaba convencerme de que hiciera un paso doble de esos que se cantan en carnavales, pero le he dicho que espere, porque yo quiero explicar lo que siente una persona con esa enfermedad. Yo sé lo que digo, ponerme yo a recordar. Todo empezó hace ya un tiempo, ya lo estamos olvidando. Lo que era bonito ya no era seguro. Tuve mis vacilaciones cuando se aburrieron todas mis ilusiones. Y es que no podemos olvidar que quiera cuestionar aquel 16 de octubre, aquel y tú que le dio a Isabel y la dejó escapar dándole oportunidades. Si esto que ahora te cantamos, si esto mismo te pasara, te diría toda la verdad. Si venimos aquí a cantar, no lo creas un disparate, porque si no se fue al cielo, mejor aquí la queremos, que la rincona nos ponga a cantar. Para salir todas en carnaval. En un bar de la calle San Ignacio, hace ya casi 40 años, un grupo de amigas se reunía a diario prácticamente para tomar café. Entre charlas, bromas y desahogos tuvieron el impulso, ¿no?, de ser partícipes del carnaval de nuestro pueblo. Así que Isabel Arena aprovechó que su marido era componente de la chirigota de los Mancilla, cogió la caja que tenía en casa y se echaron a la calle. De aquel germen nacieron las Marías, por el que han pasado más de 40 mujeres en todo este tiempo, cantando las letras que componía, en base a música de agrupaciones de Cádiz fundamentalmente, la propia Isabel Arena, cuya trayectoria en la fiesta, como autora, como componente, dentro además de un ambiente familiar carnavalero, pues ha hecho, ya lo saben, que sea nombrada pregonera del Carnaval de Ubrique 2026. Isabel Arena, pregonera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Gracias. Que cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido esto? Pues mira, me lo pidieron, a pesar de que a mí siempre yo había dicho que no quería ser pregonera, pero el año pasado fui pregonera de la feria de Benoca y no lo vi muy peor, y la gente se divirtieron con el... Con el pregón, con el ratito que yo hice en Benoca, y lo pasaron bien, y ahora me lo ofrecieron este año. Digo, pues bueno, pues si yo lo hice en Benoca y la gente lo pasó bien, pues lo he dicho que sí, vamos a ver, yo no sé cómo irá a salir. ¿Y por qué no quería ser? ¿Por qué decía siempre que no quería ser? Yo siempre lo decía, yo no quiero ser pregonera, yo qué sé. Pero a raíz de haber sido pregonera del de la feria de Benoca, digo, pues mira, estás animado. Si yo he sido pregonera así, ¿por qué no voy a hacer aquí? Porque a lo mejor no te imaginaba o no te atrevía, en cierto modo. Sí, eso será, yo no sé. ¿No te veías? Sí, sí, no me veía. Pero, hombre, yo sé qué experiencia tengo. Yo no sé lo que voy a hacer ni nada, pero como tengo experiencia, lo que yo tengo de antes, pues iré diciéndolo, iré todo lo que, la experiencia que yo tengo, pues lo diré ahí. Daniel nos ha contado un poco, pero cuéntanos a ti, ¿cómo te lo cuentan? ¿Cómo te llaman por teléfono? ¿Cómo? Pues se lo dijo la concejala, se lo dijo a mi hija. Yo no sé ni qué concejala es, pero se lo dijo y mi hija me lo dijo. Dice, mamá, me ha dicho que si quieres ser. Digo, pues dile que sí. Yo no sé cómo saldrá ni nada, pero pues dile que sí, ya está. O sea, que no dudaste. No, yo no. Yo ya, de haber sido pregonera en Benoca, ya digo, pues ya. Te he perdido al río. Sí. Le dije que sí, que le diera que sí. O sea, que te iba a preguntar que a quién se lo dijiste primero, pero bueno, tu hija lo supo antes que tú. Sí, mi hija y mi hijo Pedro. Ah, sí. Que fueron los que me lo dijeron. Me dijeron, no le digas nada a nadie. Pero bueno, que mis hijos todos lo saben. Yo no lo quería decir porque, bueno, mis amigas también, porque Mari Carmen lo sabía. Y también... A una se lo dije yo, el otro día, yo no sé ni cuándo nos vimos, y no lo sabía, de la que nos juntamos, de la María. Y se puso contenta y me felicitó total. Y el que lo sepa, además de ella, pues habrá sido uno... Ya. Bueno, ya a partir de hoy ya lo sabe todo el mundo. Bueno. y ya cuando esta tarde pongamos la fotografía también en redes sociales, pues ahí es cuando ya se dispara todo. Bueno. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han comentado? Pues nada, a mí nomás... El otro día en el pabellón, fuimos al pabellón a ver la entrega de trofeos y una conocida mía, pues me llamó Isabel. Felicidad, y me dio la enhorabuena, que también se ha enterado. Pues yo estoy contenta, yo qué sé. Hombre, es para estarlo, ¿no, Isabel? También un poco que se acuerden de ti, que tengan en cuenta toda esta trayectoria, ¿no? Todo lo que has aportado al carnaval, ¿no? Sí, yo estoy muy contenta, la verdad, que se hayan acordado de mí y me lo hayan dicho para este año, pues nada. Muy bien. Bueno, decía yo, hace 40 años, ¿no? En un bar de la calle San Ignacio, Isabel, cuéntanos sí, un poquito. Mira, que éramos las vecinas que nos reuníamos a tomar café en un bar que había allí en la calle San Ignacio, y cuando se reinauguró el carnaval dijimos, pues vamos a vestirnos. Y nos vestimos cuatro o cinco, no me acuerdo cuántas éramos. Y yo cogí una caja que había en mi casa y empecé a hacer ruido, pero como que de darle, pues algo se me quedaría. Y la gente salían a las puertas y la gente se creían, las pobres, que íbamos a cantar. Pero entonces no teníamos nada de cantar, ni siquiera teníamos idea de qué. Pero ahora, a raíz de eso, dijimos, pues mira, el año que viene vamos a salir, pero cantando. Y ya... Así fue, al año siguiente decidimos vestirnos y tomaba café con nosotros una joven que vivía en la calle San Ignacio, y como le dijimos que queríamos salir de amas de casa, que de ahí viene lo de las Marías, ¿sí? Dijimos, pues vamos a salir de amas de casa, lo que somos. Y ella dice, pues yo le voy a hacer disfraz. Una muchacha que estaba aquí con el marido, que estaba el marido en el banco, y ella vivía en la calle San Ignacio. Y ella no lo hizo, yo no me acuerdo ya ni cómo se llamaba la muchacha. Y nos hizo el disfraz y salimos la primera vez, que sería el año 88, digo yo, que sí, sería. Sí, puede ser, 87-88, ¿no? ¿Eh? Y salimos, y hice mi primer paso doble, y que me lo sé de memoria, que lo puedo... ¿Lo podrías cantar ahora? No, pero no lo voy a cantar porque he pensado de ponerlo... En el pregón. Sí. Y digo, pues lo pongo en el pregón, que me lo sé de memoria, que no lo tengo ni que copiar. Y así fue como nos vestimos, pero salíamos a las 4 de la tarde, después de comer, y recorríamos el casco antiguo, y la gente salía a las puertas, e incluso nos invitaban a merendar. Hubo gente que nos hizo tortas de masa, más de una. Y comíamos tortas de masa. En fin, y eso, pero que por la tarde ya nos desvestíamos y para nuestra casa, que nuestro horario era después de comer. ¿Ese ratito después de comer? Sí. Ahora después ya me quedé embarazada. Y mientras, entre que me quedé embarazada, entre el embarazo y cuando mi hija que nació era chica, pues hubo por lo menos 2 años que no salimos. Pero al siguiente salimos otra vez y nos llamábamos la María. Llaman dos veces, ¿no? ¿Cómo es una película? Ay, sí, ¿cómo es? El cartero siempre llama dos veces, la María siempre llama dos veces. La María siempre llama dos veces. Y íbamos de cartera. Es como la sí, película. Sí. He hablado con Mari Carmen de ese año, sí. Y salimos de cartera y pues lo pasamos bomba también. Y así sucesivamente ya por todos los años íbamos vistiéndonos de algo, unas veces de una cosa, otra. Total, hace 2 o 3 años salimos también, pero ya salimos 6 nada más, porque ya algunas, pues, ya somos mujeres mayores, pues algunas tiene que tener algo. Y ya no salían y salimos 6. pero también lo pasamos, bueno, cada vez que salíamos es que lo pasábamos muy bien. Sí que es verdad, ahora vamos a volver otra vez atrás, pero sí que es verdad que en estos últimos años ha habido un poco de parón, pero en estos dos, tres últimos años sí que habéis vuelto con fuerza y con ganas, ¿no? Ya, sí, sí. Bueno, no salimos porque a mí me dio un ictus y paramos, pero en cuanto me sentí mejor, pues volvimos otra vez y el año pasado salimos de que íbamos... El año pasado del yoga, ¿no? Del yoga, de esto. Íbamos vestidas de yoga y muy bien. Sí, incluso tuve la satisfacción de que hasta en el instituto me entregaron una placa y después en el ayuntamiento nos entregaron a todas otra placa. En fin, que el año pasado fue la mar de bien, haciendo tantos años que salimos. Pero el año pasado y este va a serlo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Hombre, con el pregón ya en sí. Volvemos un poquito atrás, Isabel. Antes de esos primeros años, ¿habías sentido la curiosidad, no sé, al ver a tu marido, de decir, oye, yo también quiero, de escribir? ¿Tenías la curiosidad de escribir tus letras? No, si yo la escribía antes de que ellos salieran. Y ya él empezó a salir al siguiente año de la sirigota, de haber salido su sirigota, que iban de bolisero y no lo quisieron llamar porque él era bolisero. Entonces, a raíz del otro año, que eran los submarinistas del Sarco Mariana, pues ya él salió, pero yo salía, que recuerdo que había algunos días que íbamos las Marías, como salíamos después de comer nada más, pues por la tarde tenía que salí corriendo, quitarme el disfraz de las Marías y ponerme, porque íbamos todas vestidas lo mismo que ellos, ¿sabes? Uh-huh. Así que tenía que quitarme un disfraz corriendo, ponerme otro y irme con él. Y me decías que la aceptación, súper buena. O sea, de hecho, la aceptación del primer año fue lo que os dijo, el año que viene repetimos, sí, ¿no? Sí. Y seguimos saliendo. Sí, no, te lo digo porque, claro, eran otros tiempos, ¿no? Hubo gente que a lo mejor pensara, ¿dónde van las mujeres estas? No, la gente no. Que a ellas no le parecía, porque la verdad es que fuimos las primeras mujeres que salimos. Sí, ¿no? También había un grupo, un grande, que salían mujeres, pero eran ligados mujeres y hombres. Pero mujeres solas, nosotros éramos las únicas. Total, que así hemos seguido. Pero no sería fácil, ¿no, Isabel? Porque, claro, estamos hablando de una época en la que al final la mujer estaba... el marido se iba a ensayar o a lo que fuera y la mujer se quedaba siempre en casa cuidando de los hijos. Pero y a ustedes... mí me venía muy bien porque él ensayaba por la noche. Sí. Y nosotros, como éramos mujeres, ensayábamos después de comer. Así que a mí la verdad que a mí no me ha costado trabajo ninguno. Yo he ido saliendo así, él ensayaba de noche y yo de día. ¿Y de dónde viene la afición en casa por el carnaval? Pues mira, mi madre, que en paz descanse, es que era una sirigotera. Bueno, a ella no decían sirigota, a ella le gustaban las murgas. Y mi madre cuando organizaban en mayo, las candelas de mayo en su barrio, y ella participaba en juegos, ella se vestía. Y yo también me vestí de chica, porque todavía estaba reciente la prohibición esa que hubo en los años 40. Sí. Que bueno, que estuvimos 40 años sin disfrazarse, claro. Sí, y la gente tendría todavía, y nos vestíamos por mi barrio, que era por aquí abajo, por el tren, nos vestíamos. Pero como por ahí no había ni municipales ni nada. O sea que desafiaste ya la... Y sí, nos vestíamos de chicas. Y eso lo voy a decir en el pregón. Porque había ahí una mujer que era parienta mía y nos vestía por el carnaval, ¿sabes? Una vez nos puse unas moñas de papel fino. Y venga, ustedes pasearse por el barrio. Y nosotros nos paseábamos por el barrio. Y otro día, otros vecinos míos se vistieron. Dos hermanos mayores ya. Él de mujer y ella de hombre. Y los niños no nos vestimos, pero íbamos detrás. ¡Máscara! ¡Máscara! y llegamos hasta la Greera, que era la única vez que llegamos tan lejos. Tan lejos. Por miedo a la... A los municipales. Claro. Hasta que alguien en la Greera dijo, municipales, y nos volvimos corriendo, pero nosotros los críos, detrás de los disfrazados, corriendo, y ellos se metieron en el cine Capito, que estaba abierto, y nosotros lo seguimos para adelante, pero ya está, ya los municipales nos perdieron la pista. Y nos dejaron. Te iba a preguntar por anécdotas, pero no sabía que iban a ser tan buenas, Isabel. Pues, ¿ya ves? Tantos años. O sea, pero que en régimen de franquista, ¿no? En la dictadura, que desafiara y en cierto modo, ¿no? a las reglas, ¿no? A las normas. Yo me acuerdo hasta en uno de los... Yo no sé si iban más de uno, pero uno... Me acuerdo quién era, pero bueno, eso no tiene... Ya prescrito, no, ¿sabes? Y luego, ya con la María, anécdotas también para... Oh, esa... Tenemos muchísimas. De las que se pueden contar y de las que no, ¿no? Sí, claro, lo que pasa que no me acuerdo ahora, porque como... Entonces, pero sí me has dicho que de tu madre entonces viene la afición. Sí, mi madre le gustaba mucho vestirse de máscara. Y mi madre me vistió un día, sin yo pedirle que me vistiera ni nada. Y dice, Isabel, te voy a vestir de máscara. Y me puso un pantalón de mi hermano. Pero yo no salí del tren, que yo vivía en el tren. Yo no salí de allí de la vergüenza que me daba. Y ella me vistió. Y quería contar la anécdota de la última sirigota de un año que íbamos ya a eso que se celebra después en la plaza, el fin del carnaval. Sí, el de ahora, dice, el pasacalle. Sí, el pasacalle. El pasacalle y después la plaza, pero la plaza no era ese año, era en la Avenida España. Y mi marido, cuando nos íbamos a vestir, dijimos, porque íbamos de duque, los duques del ducado. Ese. Pues mi marido se puso mi vestido, que era largo, un vestido largo, y yo me puse la ropa de él. Bueno, y así fuimos toda la cabalgata. Él con mi vestido y yo con el de él. Y en la avenida este no daba sarto. O sea que, es que, dime Isabel. Nada, que lo pasamos muy bien, que cuando los compañeros nos vieron entrar en la sede donde nos veíamos, ellos mirando extraño, que faltábamos nosotros, y cuando entramos a ellos no les parecía normal que ellos, y se veían raros hasta que vieron que éramos nosotros y ya se hartaron de reír. Se ha vivido y se sigue viviendo en casa, ¿no? En casa de los Ordóñez Arena, sí, se sigue viviendo, sí, el carnaval intensamente, ¿no? Sí, porque mis hijos que han salido todos, y este año creo que van a salir mis tres hijos juntos, y mi hija otros años también ha salido. Pero lleva ya dos o tres años que no sale, pero que hemos salido todos. Oye, a la hora de, volvemos un poco a la parte de Isabel Arenas como autora, a la hora de escribir, Isabel, ¿en quién te has fijado? Nadie, lo que me venía a mí. Le sacaba un paso doble a alguien conocido de Ubrique, y yo, porque no llevábamos o un paso doble o dos nada más, llevábamos muchos cuples, pero paso doble, uno o dos, pues le he sacado un paso doble a aquella mujer que era zapatera en la torre, ¿cómo era? Candelaria la zapatera, a esa le dediqué un paso doble. Y también hice un paso doble, que es el que más cantamos, no un paso doble, no, era un tango que lo cantamos muchísimo, a los años siguientes la gente nos lo pedía, cántalo, y lo cantábamos. Y me acuerdo que ese paso doble que yo compuse, a mi madre es que le encantó, porque como mi madre era tan chirigotera, tan del carnaval, y una vez que hubo un concurso de poesía en la Peña Flamenca, bueno, que lo hay todos los años, dijo mi madre, pues este año voy a participar con tu paso doble. Y ella lo recitó el paso doble. Y al siguiente año, pues me lo copiaron en el libreto, porque al año siguiente hacen un libreto de todas las poesías del año anterior. Y entonces lo tengo guardado. Y vamos, que me alegré yo que ella lo dijera, ella es contentísima recitando el paso doble. Entonces tú le has escrito siempre a lo que te ha parecido, sí, ¿no? Sí, a lo que... Pero como era uno o dos... Y luego los cuplés igual, a lo que te viniera... Sí, los cuplés, sí, lo que me viniera. Y siempre pues, los cuplés tenía que ser algo gracioso porque mis paso dobles eran serios, que no era... Pero después los cuplés, pues sí, pues... lo hacíamos que al final nos reíamos. Sí, sí, sí. Oye, y por el hecho de nuevo vuelvo un poco a preguntarte por otros años, que ahora a lo mejor es diferente, ¿no? Pero que la mujer se desvergonzara a la hora de escribir, ¿te has comedido un poco a la hora del sí, vocabulario? Nosotros, de... Sí, sí, porque nosotros, mira, ni nos hemos metido con nadie, ni le hemos cantado a nadie. Sí, pero no, a lo mejor decir, es que una mujer cante esto está tan mal visto, ¿no? Que estuviera sí, en... Y no... En tiempo atrás. Que no, ni decíamos palabrotas, ni... Eran cosas de mujeres, cosas de amas de casa y de... Y ya está. Cuando más nos deslenguamos fue antes de... En el 80 y... En el 99, me parece que... Que cantamos unos cuplés muy graciosos, graciosísimos. Y ese es el día que más nos descocamos. Sí, pero claro, ya era... Bueno, el año 2000 todavía incluso había... Íbamos de chicas... Iríamos seis nada más. De chicas... Esas que sí. Como... Es que no me acuerdo de cómo se llamaban aquellas... Mujeres que eran americanas, que... Sí, la de... Esta, las forzudas, esta, ¿no? El gesto este de... De eso íbamos. ¿Cómo es? Y llevábamos, pues, cumples muy graciosos, que... Muy buenos y muy bien, yo qué sé. La de The We Can Do It. Esa. The We Can Do It. I Can Do, decíamos. Porque cuando cantábamos un cumple decíamos... I can do. Que, y un poco, ¿sacabas tiempo de decir me voy a poner a escribir? ¿O cuando se te venía, paraba y decía, sí, no sí, sé por qué? Yo me venía algo y lo apuntaba. Y mira. ¿Una libreta, por ejemplo? ¿Una libreta o.? Sí, cuaderno. Tengo varias libretas con cosas, con pedacitos, que yo iba apuntando lo que me iba viniendo. Que te viene la idea, ¿no? Sí, y lo apuntaba. Después. Una vez le digo que por culpa de hacer un paso doble se me ha pegado la carne, es un conejo que tengo. Y eso, pues, eso causó sensación y me lo repetían que se me había quemado el conejo. Por culpa de... Voy a haber sacado el cuplé de la intrahistoria del conejo. O sea, que estabas cocinando, dejaste el conejo en el fuego y te pusiste a escribir cuando me venía algo, dice. Que o sea, entonces eso, habéis comedido un poco lo que te decía, ¿no? Habéis comedido un poco en el lenguaje. Sí, nosotros ni hemos dicho palabrotas, nada más cuando íbamos de We Can Do es cuando más nos soltamos la lengua. Un poquillo, pero que tampoco era tanto. Oye, y años de la murga, claro, habrá habido mejores y peores. ¿Qué, claro. ¿Qué años son los que estaba la murga en su mayor, digamos, apogeo? Pues mira, ese fue uno. También íbamos un año como las chicas de Operación Triunfo. Las que íbamos a hacer casting para ver si entrábamos en Operación Triunfo. Y este lo pasamos bien, bien, bien porque... Cantamos en el cine Arcaza, que lo abrieron para un baile del carnaval, y ahí ese año nos lo pasamos bomba también. Bueno, pero es que eran todas las veces que salimos, porque aunque fuera malo el grupo, Nosotros no pasábamos bien nada más que de estar todas juntas. Pero vos teníais vuestro, tenéis, ¿no? Vuestro público, ¿no? Al final, lo he hablado en otras ocasiones con, que ahora te quiero preguntar por ello, ¿no? Con Vero y con Maite del grupo de Las Pacas. Al final, el cantar cosas de mujeres, como tú decías, ¿no? De amas de casa, para mujeres, desde un punto de vista de mujer, porque por más que queramos los hombres, al final, digamos, ponernos en vuestro pellejo, por favor, no es igual, pero hace que las mujeres, incluso hombres, pues vayan con esa ese entusiasmo, esa decir, a ver qué nos traen, qué, ¿no? qué van a cantar, sí. Y al final os hace vuestro público, ¿no? Sí, sí, que teníamos nuestro público, pero que era el de siempre ha sido, que las mujeres que estaban en sus casas y nos veían pasar por porque íbamos armando, pues salían a la calle. Total, y muy bien, yo qué sé. Y hasta más de 40 que han pasado por el grupo. Gente yo que no, a lo mejor. Yo no sé ni cuántas son, pero musas tampoco. Yo es que me parece que 40 son musas. Porque, exceptuando los primeros años, que sí que había, que después se retiraron, ya después siempre las mismas. Siempre las mismas y ya las mismas que tampoco salen. Y salimos menos. Pero quien haya salido en Las Marías es una María más, ¿no? Sí, sí. Bueno, excepto los primeros años que se iban retirando. A ver, gente a lo mejor que os escuchaban y decían, yo quiero salir también con vosotros, ¿no? ¿Ha pasado o no? No. Bueno, nos decían mucha gente en el carnaval, nos decían, el año que viene salgo con ustedes, pero es que... Pero las que han ido entrando es porque las mismas compañeras decían, vamos a meter a fulanita, vamos a meter a menganita, y ella iba. Sí, que un poco habéis tirado de amistades, ¿no? Sí, sí, sí. Después mucha gente nos ha dicho que quería venirte, pero eso es en el momento del carnaval que cantamos y que... Pero no... Nosotros las que salimos desde... Hace falta mucho compromiso para salir en una agrupación... Bueno, no, para nosotros no, porque... ¿No cuesta trabajo? No, nosotros, verás tú, que tampoco llevamos la responsabilidad de otras agrupaciones, que nosotros llevamos menos coplas, pero las que llevamos, pues, la cantamos y nos llevamos el popurrí. Una vez nada más llevamos popurrí y fue más largo. Pero ya después nos hacíamos sí, los popurrí, nada más que uno o dos paso doble y los demás cuplé. Todo cuplé. Final de esto se trata, ¿no? De tener unas coplillas, unas letritas y eso, un disfraz y a la calle, ¿no? Eso. Una vez salimos tres, nada más. Pero nosotros llevábamos nuestro paso doble. Le dedicamos, porque íbamos vestidas las tres, de las tres hermanas anillas, que eran muezos del carnaval, que estaban en el carnaval siempre ellas, y íbamos vestidas de ellas, de las tres, y llevábamos nuestro paso doble, que se lo dedicamos a ellas, a las tres hermanas. Y eso, que éramos tres nada más, pero llevábamos el paso doble. Isabel, ¿vives el carnaval como autora, como componente, como madre, como mujer, sí, como esposa? Sí, sí. ¿Qué es para ti el carnaval? Oye, a mí es la fiesta que más me gusta. Porque a mí antes de que reinauguraran el carnaval, la fiesta que más me gustaba era la de los jamones. Y a partir de que la reiniciaron la fiesta, pues ya para mí esa fiesta ha sido única para mí. Y la que más me gusta, mira, más que la Navidad, más que la feria. Mira que un año íbamos vestidas de flamenca, que fue un año que lo menos cuatro o cinco no, se apartaron de nosotros porque no querían ir de flamenca. Pero mira, pues yo estaba contenta porque era la primera vez que me iba a vestir de flamenca, porque no me he vestido nunca. Y al final pregonera de la feria en Menaoca. Sin haberme vestido nunca de gitana. Pero mira, muy graciosos eran los vestidos, íbamos, me acuerdo de mi vestido que que el encaje era una ensarta de las pastas estas, los macarrones, sí. De macarrones, en vez de un encaje eran macarrones. Y eso, al final, la idea del tipo corrió también a cargo tuya, de que... Bueno, a veces lo decimos, y decimos, bueno, ¿de qué vamos a salir? Todavía este año no lo tenemos. No lo tenéis claro. Pero allí una, pues mira, podemos ir de esto, y a lo mejor lo decimos entre todas y salimos. Pero el día que ese que íbamos de flamenca, con los trajes de flamenca, pues algunas no le gustaron. Y fue cuando hicieron otra chirigota. Pero bueno, ya está, esto pasó. Y con fuerza, por lo que veo, ¿no, Isabel? Todavía sí. Para seguir, ¿no? Pues mira, fíjate tú con la edad que tengo y después de unir tú esto es... Que te quería preguntar, gente como, bueno, la comparsa de las niñas, las pacas, luego, al final vosotras habéis sido precursoras un poco, pioneras en todo esto, ¿no? Pues la verdad es que sí. Nosotros también salió ese grupo que yo dije, que salieron mujeres y hombres, que eran del Lian San Po, y que iban vestidos de monederos, creo, y aquello a mí me encantó también. Yo empecé. Aquel grupo pues también me gustó, y después salimos nosotros, que nosotros no fuimos las primeras. Sí, pero bueno, habéis tenido más trayectoria, ¿no? Digamos. Que seguimos un año no, uno, otro sí, otro. Pero ahí está. Y ahora ves la comparsa, por ejemplo, la comparsa de las niñas, las pacas y qué. Sí, pues mira. No soy yo muy compartido, pero las pacas es que me encantan. Las pacas, una es mi sobrina, y eso es que no me lo pierdo, porque que son graciosísimas, todas estas cosas me gustan. También hubo un año en que hubo aquí compositores de fuera, y no me gustaba eso, porque no decían mucho las letras, sino... A mí me gustaban más las letras de los autores de aquí, como por ejemplo la de los Mancilla, que todo era de aquí, todo lo que escribía Mancilla era de aquí. Pues eso me encantaba. Y también el año que nosotros salimos, salió una chirigota que también me encantaba a mí, que era la de Miguel Cioro, se llamaban Las Maquinitas Tragaperras, creo que era. Pues eso me encantaba a mí, aquella chirigota. Sí. Y todas las de Miguel, porque Miguel pues es de aquí y todo lo que cantaba era de aquí. A mí la que cantaba de aquí, pues esa era la que más me gustaba. Letras localistas, que para eso tenemos nuestro carnaval, ¿no? Claro. Uh-huh. Los de Cádiz pues tienen su carnaval y cantan. Y hombre, yo soy una admiradora del carnaval de Cádiz, de la chirigota, que me encantan. Me encantan los grupos, sobre todo los pasodobles buenos, porque hay pasodobles que no son tan buenos. Pero. Y el Juan Carlos Aragón, que se murió, ese que era, me encantaba. Y este año otro que me encantaba también, que no va a salir, que es el Celu. No, se ha retirado ya de momento, parece. Bueno, vamos a ver. Tendremos que rellenar el vacío con otro. Que bueno, Isabel, que ¿tienes algo escrito del pregón? ¿O todavía no? Sí, un poquillo, pero algo. ¿Alguna idea ya, no? Sí, no sé cómo irá hasta, porque yo... Oye, ¿se lo enseñas a alguien? No. ¿No se lo has enseñado a nadie? A nadie. ¿Ni a tu marido? Ni a mi marido. Ni a tu hijo, no saben nadie nada. No. ¿Y se lo vas a ir contando? Sí, luego más adelante, ¿no? Cuando esté más maduradito. Bueno, ¿no? Cuando ya, yo qué sé, cuando ya lo termine y pues lo leerán, claro. El pregón que hice en Benoca, mi hijo... Trae, mamá, que lo lea. Y ahora, mamá, esto no, esto tampoco. Y me quitó un montón de cosas que había escrito. Pero mira... Pues para... que no te pase con este, ¿no? Este también, cuando lo lean, también me lo van a decir. Pero bueno, se lo quito porque... Igual a una cosa que otra. Vamos a ver. Bueno, que imagino que contarás con tu grupo, ¿no? Con la María. Bueno, yo se lo he dicho a ella. Sí. Y... Me han dicho que sí, que yo quiero que ella pues también, vamos a ver cómo lo hacemos, yo quedé. Se han participado un poco de, sí, de sí. todo esto, ¿no? Sí. Y bueno, un año en el que quieres hacer doblete, pregón y murga, pregón y María, ¿no? Sí, sí. O sea, que tienes que ponerte ya a escribir y... Sí, sí. Tienes que andarte ligera, ¿eh? Yo haciendo carnaval me sale. Me sale lo que sea. Sí, ¿no? Incluso en momentos en los que menos te lo esperas te llega la inspiración, ¿no? Sí, pero no... Que no voy a decir que yo... No, digo para escribir. Sí, que... pero que no... Que no voy a decir nada nuevo en el pregón. Sino yo voy a hablar de mi experiencia en los carnavales. Uh-huh. Que son muchos años, pues tendré muchas cosas que decir que claro no lo que podré sí, claro decir sí. todo. No, y lo que hablamos, ¿no, Isabel? Que al final está un entorno familiar 100% carnavalero, ¿no? Donde sí. todo el mundo es carnavalero, ¿no? Tu sí. marido, tu hijo, tu madre, de tu madre. Mi madre era, vamos, estupenda. Uh-huh. Bueno, ¿qué más nos queda por contar, Isabel? Ya no mucho más, ¿no? Estamos no, todavía muy lejos, todavía queda tiempo para ese 21 de febrero. ¿El 21, eh? El 21 de febrero. Ve apuntándotelo. Ah, pues vale. No guardes nada para ese día que lo tienes ya cogido. Que te vamos a estar esperando. Vale, más que lo has dicho, porque yo no tenía ni idea de cuándo era. No te preocupes que te lo recordará mucha gente de aquí hasta entonces, pero que el 21 de febrero vamos a estar ahí en la plaza del ayuntamiento esperándote. Bueno, vamos a ver. Si no me tiráis tomate. Seguro que no. Isabel Arenas, pregonera de nuestro Carnaval de Urique 2026. Muchísimas gracias por estar con nosotros y como te decía al principio, enhorabuena, que lo disfrutes sobre todo. Bueno, eso espero. Gracias. De pronto está tranquilo y algo lo ha cambiado. Que llega una llamada, te parte el corazón. No vea qué pedazo susto, Isabel. Que todavía no dura, hay que ver. Menos mal que ya te estás recuperando y que poquito a poco vas mejorando. Con tu marido que no se te despega, ya mismo para cantar no va otra vez. Dice, en helicóptero dos paseos, me ubriqué a Jerez, de Jerez a Cádiz, que ya mañana de domingo no veas tú, qué mareo. Luego, en el quirófano aquel día, en manos de un cirujano, no tenía ni 30 años, fue quien te salvó la vida. En UCI, que bien estaba vigilada, con llena tu voz y pantalla, allí fue la resurrección en planta. Una semana allí metía, luego otro centro 15 días, hiciste rehabilitación. Bueno, aquí está con nosotros, le damos gracias a todos los que lo hicieron posible, la sanidad que tenemos, hoy aquí la defendemos, para el pueblo imprescindible. Fuera las listas de espera y menos recortes. A ver si ya se da cuenta, mi querido gobernante cara dura, que la salud es lo más importante.